Hay una tendencia hoy por hoy que es del one page, ¿no? Tener todo en una sola página. Eso le permite, permiten dos cosas, ¿no? Desde el punto de vista estético, es una tendencia, desde el punto de vista del SEO, Google necesita tener todo adelante para poder botarte arriba, ¿no? Pero además, la gente no está acostumbrada, por ejemplo, del usuario final, la gente no está acostumbrada a hacer clic para entrar a un contenido. Entonces, como te digo, son muchos los factores que tienen extra, que se salen del libreto del diseñador, en donde uno tiene que aprender un poco el CX, que es la, ¿no? Del client experience, del que le hace experiencia de cliente y la experiencia de usuario, ¿no? Que son dos momentos totalmente diferentes. Cuando tú al cliente le expones los factores, lo que él quiere es visita. Y muchas veces él te da una propuesta de diseño, pero la experiencia te hace saber que eso no necesariamente tiene que funcionar. ¿Okay? Entonces, no necesariamente la página web de la selección de fútbol de Estados Unidos funciona con nosotros. Nosotros tenemos otra manera de ver las cosas. Ojo, somos el país con más lectores, más lectoría de diarios. Eso no sucede en otro lado del De mundo. web, de los No, web. en impreso, incluso. En impreso. Y en web, la gente está acostumbrada a ver y tiene su manera de ver y tiene su cromática y tiene su tipografía y tiene sus horas y tiene su estilo y tiene su soporte. Entonces, en el diseño participan todas estas ideas que hay que colgarlas en el tablero y saber cómo se van a solucionar cada una de ellas. Una vez que entiendes todos estos principios, okay, empiezas a la estructura del wireframe, ¿no? De hacer el boceto para establecer jerarquías. Y una vez que establecen las jerarquías, empezamos con el tema final, que es el tema estético, entre comillas, ¿no? El aspecto cromático, el aspecto tipográfico, el aspecto de forma. Eso, de ahí muchas veces estamos un poco